Bueno, les cuento que ya está aquí en el teléfono conectado nuestro compañero Mono desde la provincia de Jujuy. Y recordemos que Mono es parte de Radio Pueblo, que llevan adelante Los Enredando todos los días viernes. Aquí por la red de medios alternativos y aparte un compañero que no olvidemos que en el 2023 también tuvo, o por lo menos fue muy buscado por todas y todos nosotros y también por inclusive los otros medios a raíz de todas las luchas sociales, populares que se han dado en Jujuy, ¿sí? Así que si les parece, sin más dilación, saludo Mono, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Buenos días, compañera. Sí, estuvimos escuchando ahí. Bueno, te cuento que aquí en el piso, en San Luis, Noelia, Cintia y Mati, por supuesto, en los controles. Y bueno, ¿quién te habla? Mónica García Felipetti. Así que bueno, voy a dejar que las compañeras te saluden. Hola, Mono, un gusto escucharte y bienvenida al Enredando del día lunes. No dejamos a ningún compañero descansar. A continuación vamos también a compartir audios de otra compañera, Diana, desde Chaco. Así que a nadie hemos dejado descansar con esto de las elecciones en las provincias. Así es. Bueno, primero, obviamente, consultarte, te vamos a ir consultando entre todas y todos, preguntarte primero las primeras impresiones, no solamente individuales, sino que probablemente han tenido algún momento con el resto de compañeras y compañeros de Radio Pueblo para por lo menos tener una primera impresión colectiva. Así es. Bueno, creo que algo de las cosas que se fueron sonando acá, que hizo mucho ruido en la provincia de Jujuy y que creo que llamó también la atención, creo, hacia afuera también. Una de las cosas, más allá de cómo sean los resultados, lo que salió, para tener en cuenta es que acá en la provincia de Jujuy solo el 65% fue a votar, ¿no? En el día de ayer. Entonces, es para tener en cuenta, es lo más bajo desde que volvió la democracia, que aquí en Jujuy se vota esa cantidad, ¿no? Entonces, mucha gente en el día de ayer, que no era un día que, si bien estaba un poco fresco, pero no estaba haciendo mucho frío, decidió quedarse en la cama, porque no estaba convencida, ¿no? De las cosas que se estaban presentando también aquí en la provincia. Prefirieron quedarse a tomar mate que salir a votar, ¿no? Son como siete. Es una primera impresión que veíamos, por lo menos. Bien, Mono, en este sentido, consultarte el dato del bajo porcentaje, si se quiere, por lo menos por lo que es promedio en la Argentina en general, se ha dado también aquí en la provincia de Santa Fe y en algunas provincias de este super domingo fue más bajo. Preguntarte un poco, a ver, ¿qué análisis se hace en una provincia que viene de una lucha muy cercana, si se quiere? Estamos hablando de a partir de mediados del 2023, en todo caso me corregís, con muchos meses de acampes, inclusive frente a la Casa Rosada por todas las reivindicaciones que se venían trayendo desde el pueblo, y cómo podemos hacer un parangón con este resultado, ¿no? Sí, una de las cosas importantes que para marcarla es que aquí en la provincia de Jujuy, si bien, entraron por la cantidad de votos, muchos espacios no llegaron a entrar, pero sí algo que es importante marcar es que muchos nuevos partidos se abrieron, ¿no? En lo que es la parte del norte, muchos de las comunidades decidieron esta vez presentarse a elecciones, ¿no? Vale, por ser una primera vez, porque muchos por ahí no se los conocía también, no llegaron a la cantidad de votos, pero se pudo observar que se abrieron nuevos partidos, nuevos espacios políticos que fueron armándose y que, bueno, ¿no? Antes, si nosotros aquí en la provincia, por lo menos muchos espacios no teníamos ganas de presentarnos a elecciones, muchos esta vez decidieron empezar porque se dieron cuenta también que el año pasado, con toda la marcha que fue al año pasado, digo, hace sí. en 2013, cuando fue lo del malón, toda la gente salió a la calle, todo, y no se pudo conseguir, se impuso la reforma, también se empezó a pensar y a discutir en el espacio que también hay que empezar a ver los espacios políticos, ¿no? Empezar también a armar nuestro propio partido, nuestros propios espacios, y eso hizo que, bueno, desgraciadamente no se pudo llegar a juntarse todos los espacios, porque, bueno, cada uno presentó por diferentes espacios, por diferentes lugares, su partido, pero bueno, creo que es un avance que se haya decidido, ¿no?, empezar a ver esto de las elecciones, y bueno, será como en este trayecto también empezar a ver cómo se empieza, o cómo empezamos también a todos, pues nosotros, si bien somos un medio de comunicación, que hacemos las noticias, pero también nos involucramos en la política también acá en Jujuy, y también es algo que nos gusta, ¿no? Entonces ver cómo todos estos espacios nos dejamos, por ahí hay veces decir, de reprochar de afuera y empezar a meternos un poco más adentro, a discutir, a aclarar alguna diferencia que tenemos y empezar a construir algo en conjunto, ¿no? Que creo que eso es lo que nos falta acá en la provincia. Entiendo. Compañeras, Noelia, Cintia. Simón, acá estamos. No, ¿alguna consulta? No, acá escuchándole atentamente al compañero Mono. Perfecto. Mono, yo una última pregunta, porque hay una constante en la red, que es que los enredando, nosotros siempre entregamos tarde y nos han retado muchas veces, así que bueno, estamos prometiendo este año portarnos bien. Entonces, en todo caso, una última consulta, y es cómo podemos amalgamar lo que ha sido la lucha de meses y meses, que ha llevado a detenidos, heridos en la provincia de Jujuy, y cómo se ha conformado después el arco político, ¿no? Vos ya algo adelantaste en cuanto a la imposibilidad de los sectores en lucha para formar una propuesta. Seguramente también será un debate dentro de del espacio del movimiento popular, si son las elecciones, si se quiere, el espacio de pelea, o en todo caso un espacio más, pero bueno, ¿cómo queda configurado en este sentido, ¿no? La gente ha vuelto a la casa, la gente ahora está demostrando una disconformidad pasiva. Sí, así es, una de las cosas que se puede ver, por ejemplo, en los puntos, por lo menos, que fueron las elecciones, por ejemplo, el radicalismo, que recordemos que en las últimas elecciones ganó casi con un 50%, 49,60% más o menos era, antes de meter lo que fue todo el jujeñazo acá en Jujuy, había ganado con ese porcentaje. En estas últimas elecciones bajó 10 puntos, ¿no? Uh-huh. Paralelamente a eso, bueno, aquí en Jujuy todavía La Libertad avanzó esos 10 puntos con él. Entonces, ¿cómo la gente, por esa... porque creo que va reconociendo, ¿no?, lo que es el radicalismo acá en Jujuy, y cómo lo que viene metiendo, cómo lo viene llevando adelante, que se manda a votar este otro espacio, ¿no? Que es nuevo, que se empieza a meter también en las discusiones. Recordemos que todo esto, lo que antes era Junto por el Cambio, hoy está armándose en lo que es La Libertad Avanza en Jujuy, ¿no? Es un espacio nuevo que se está armando, pero que ganó mucha fuerza. También tiene que ver con que hayan ganado en el país también, que están, le pusieron muchísima plata a esta elección, y bueno, también como avanzaron, ¿no? Pero paralelamente también a esto tenés el Frente de Izquierda, que también pudo seguir sosteniendo ese espacio que venía ganando, pudo meter esta vez dos personas, o sea, llega a 5 que van a estar, y que también no da para discutir también en este espacio. Por ejemplo, el PJ no llegó a meter, no llega casi a las cuentas, bien mete, pero no llega casi a las cuentas, sacó menos que el Frente de Izquierda acá en la provincia. Pero digo que nos da a pensar nosotros también, ver cómo también el Frente de Izquierda, que llega a sostener lo que ya venía aportando, cómo también puede empezar a abrir las puertas, porque todos los espacios que, como decíamos, en el norte, que están solos, tienen, porque no, todavía no tienen, o no le abren las puertas del mismo Frente de Izquierda, ¿no? y todo el espacio, organizaciones y espacios políticos que tuvieron sueldo en elecciones también, ¿no? Por la misma cerradez de los compañeros todavía no se pueden juntar, ¿no? Y bueno, es algo que seguramente se va a ir discutiendo en estos 2 años para ver cómo se puede ir acomodando. Realmente es un geniazo, ¿no? Volver a plantarlo, porque si no también la Libertad Avanza sigue avanzando acá en la provincia, ¿no? La gente cansada del radicalismo, la gente cansada del peronismo, hoy todavía no tiene desde el frente izquierdo, desde los espacios políticos también que se van armando, no tiene esa contención y bueno, agarra lo más cercano, lo que ven, que son acá en los medios también como está jugando, ¿no? Con la Libertad Avanza. Así es, Mono. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación. Perdón que haya sido bastante corta, pero bueno, tenemos que analizar el resto de las situaciones y entregar a las 12:00. Ya sabes vos cómo es esto, porque te toca los viernes. Te agradecemos muchísimo y seguramente vamos a poder seguir charlando y evaluando la situación. Muchas gracias, compa. Bueno, muchas gracias a vos.